En el puerto de la voluntad de Dios. Al llegar a Breslau ve que las cosas han cambiado. Los negocios ya no iban bien. Personas conocidas han tenido que emigrar. Los amigos y familiares habían perdido sus puestos de trabajo. Merece la pena escuchar el relato que hace Edith de su estancia durante estos 2 meses con su familia, lleno de sentimientos humanos y espirituales, donde describe tan gráficamente lo que vive, que sin querer, uno puede participar en estas vivencias tan dolorosas, pero tan llenas de fe. Vemos a una Edith llena de ternura, y al mismo tiempo con una decisión indomable para realizar la vocación a la que Dios la llama. Su familia cree que la necesita junto a ellos. Ella, sin embargo, está persuadida de que su mayor ayuda les va a venir de otra manera, de su oración y de su sacrificio hasta el martirio. En la estación me esperaba mi hermana Rosa. Como hacía mucho tiempo que pertenecía en su interior a la Iglesia Católica y estaba perfectamente unida conmigo, le dije inmediatamente lo que... No mostró ninguna admiración, pero pude advertir que nunca le había pasado por la imaginación. Los demás no preguntaron nada hasta después de 2 o 3 semanas. Solo mi sobrino Wolfgang, de 21 años, se enteró, tan pronto como llegó a hacerme una visita, de lo que iba a hacer en Colonia. Le di una respuesta verdadera y le supliqué guardara silencio por entonces. Mi madre sufría mucho a causa de las circunstancias de aquellos tiempos. Le alteraba el que hubiera hombres tan malos. A esto se sumó una pérdida personal que le afectó mucho. Mi hermana Erna tuvo que encargarse de la consulta de nuestra querida Lili Berg, que por entonces se fue con su familia a Palestina. Erna, con su familia, tuvo que trasladarse a la casa de los Berg al sur de la ciudad y abandonar la nuestra. Erna y sus 2 niños eran el consuelo y la alegría de nuestra madre. Le resultó muy amargo tener que prescindir de su trato diario. A pesar de todas las preocupaciones que la oprimían, revivió cuando llegué yo. Apareció de nuevo su alegría y buen humor. Al regresar de su negocio, se sentaba muy satisfecha con su labor de punto al lado de mi escritorio, contándome todos sus problemas caseros. Le pedí que me refiriera también sus primeros recuerdos, como materia para una historia de nuestra familia que entonces comencé. Aquellos ratos magníficos la encantaban visiblemente. Pero yo pensaba para mí, si supieras. Me confortaba mucho el hecho de que entonces estuvieran en Breslau la hermana Mariana y su prima Isabel para ir preparando la fundación del convento. Habían ido antes que yo de Colonia a Breslau. La hermana Mariana había visitado a mi madre y le había llevado mis saludos. Incluso durante mi estancia vino 2 veces a nuestra casa y trató muy familiarmente con mi madre. Cuando la visité en las Ursulinas donde se alojaba, le manifesté con toda franqueza cómo estaba mi corazón. También ella me hizo partícipe de todas las alegrías y sufrimientos padecidos en la nueva fundación. Durante su estancia, ofrece su ayuda a su querida hermana Erna en el traslado a su nueva vivienda. Y es encantador ver cómo, a pesar del sufrimiento que le produce su partida, le ofrece generosamente compartir lo que tienen con ella. Ayudé mucho a Erna en el traslado. En uno de los trayectos en tranvía hacia la nueva casa, le expuse finalmente la cuestión de mis propósitos en Colonia. Al oírlo, se quedó pálida y derramó copiosas lágrimas. «Es algo horrible estar en el mundo», replicó ella. Lo que a unos hace felices es para otros lo peor que les pudiera pasar. No intentó disuadirme. Unos días más tarde me dijo, de parte de su marido, que si en mi decisión había influido algo la preocupación por las circunstancias de mi vida, tuviera la seguridad de poder vivir con ellos mientras dispusieran de algo. Lo mismo me había dicho mi cuñado de Hamburgo. Erna añadió que ella tenía la obligación de transmitírmelo. Estaba convencida de que estos móviles no me habían supuesto ningún problema. Y por fin llega el momento temido y deseado. El primer domingo de septiembre nos encontrábamos solas en casa mi madre y yo. Ella estaba sentada haciendo punto junto a la ventana. Yo muy cerca de ella. Fue entonces cuando me hizo la pregunta esperada durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que vas a hacer con las monjas en Colonia? Vivir con ellas. Siguió una lucha desesperada. Mi madre no dejó de trabajar. Su ovillo se enredó. Se esforzaba con sus manos temblorosas de ponerlo nuevamente en orden, a lo que le ayudé yo, mientras seguían las explicaciones entre las dos. Desde entonces ya no hubo paz. La tensión invadió toda la casa. De vez en cuando mi madre me dirigía un nuevo ataque al que seguía una nueva desesperación en silencio. Mi sobrina Erika, que era la judía creyente más rigurosa de nuestra familia, se sintió obligada a influir sobre mí. Las hermanas no lo intentaron porque sabían de antemano que habría sido inútil hacerlo. La situación empeoró cuando llegó de Hamburgo mi hermana Else para celebrar el cumpleaños de mi madre. Cuando mi madre hablaba conmigo, trataba de dominarse, pero cuando conversaba con Else, se excitaba mucho. Mi hermana me contaba después estas explosiones, creyendo que yo ignoraba lo contrariada que estaba mi madre. Por si esto fuera poco, la familia atraviesa por una situación económica muy delicada, y la solución está en arrendar parte de la casa. Pesaba también sobre la familia una gran preocupación económica. El negocio iba de mal en peor desde hacía tiempo. Ahora queda vacía la mitad de la casa donde habían vivido los Bieberstein, Erna, su esposo y los niños. Todos los días venían personas para ver las condiciones, pero sin quedar en nada. Uno de los solicitantes más interesados era una comunidad de la iglesia protestante. Vinieron dos pastores de ella. Mi madre me pidió que los acompañara a las habitaciones vacías, puesto que ella se encontraba muy cansada. Llevé el asunto tan adelante que hasta llegamos a formalizar todas las condiciones. Se lo dije a mi madre, y por su encargo escribí al pastor responsable pidiéndole la aceptación por escrito. La dio. Pero poco antes de mi partida, el asunto amenazaba con fracasar. Quise quitar al menos esta preocupación a mi madre y me presenté en casa del pastor. Parecía que no había nada que hacer. Cuando me fui a despedir me dijo: «Por lo visto queda usted muy triste y esto me apena». Le conté cómo mi madre estaba tan acongojada con sus muchas preocupaciones. Me preguntó compasivo qué preocupaciones eran aquellas. Le hablé brevemente de mi conversión y de mis deseos de ser religiosa. Esto le produjo profunda impresión. Sepa usted antes de irse que aquí ha ganado un corazón. Llamó a su esposa y después de una rápida consulta decidieron convocar nuevamente la junta directiva de la iglesia y proponer otra vez la oferta. Antes de marcharme de Breslau, se presentó el pastor responsable con sus colegas en nuestra casa para cerrar el trato. Al marcharse me dijo en voz baja: «Dios la guarde». Edith deseaba que su madre aceptase su decisión, pero para su madre la única solución es que ella desista y se quede en casa. Una vez más, será ella sola la que tome esta decisión tan difícil en la oscuridad de la fe, pero convencida de que Dios la llama. Poco antes de mi viaje, la hermana Mariana tuvo una entrevista con mi madre a solas. Poco más se podía lograr. No se dejó convencer la hermana Mariana, como esperaba mi madre, para hacerme volver atrás. Era lo único que la podía consolar. Tampoco se habrían atrevido las dos hermanas a fortalecerme en mi decisión. Era esta tan difícil que nadie me habría sabido indicar con seguridad si era uno u otro el camino que debía emprender, porque uno y otro se apoyaban en buenas razones. Tenía que dar el paso yo misma en la oscuridad de la fe. Muchas veces pensé en aquellas semanas: ¿quién se desmoronará antes, mi madre o yo. Pero las dos resistimos hasta el último momento. La cuestión que de forma improvisada mantiene con su sobrina Susana, hija de su hermana Erna, pone de manifiesto la sintonía de las dos a pesar de la diferencia de edad. Edith, con el mayor cariño, logra hacerle comprender su decisión y le pide, sobre todo, que cuide de que a su madre no le faltase el cariño de quien tanto quería. Poco antes de mi partida, fui también a que me miraran los dientes. Estaba sentada en la sala de espera cuando de repente se abrió la puerta y entró mi sobrina Susana. Se puso radiante de alegría. Las dos habíamos pedido hora a la vez sin saberlo. Entramos juntas a la consulta y después me acompañó a casa. Se cogió a mi brazo y yo tomé sus manos morenas entre las mías. Susana tenía por entonces 12 años, pero era más madura y reflexiva de lo que podía esperarse para su edad. Nunca había hablado con los niños de mi conversión, pero Erna ya les había informado de todo, algo que le agradecí. Pedí a la niña que cuando yo me fuese, fuera a ver con frecuencia a la abuela. Ella me lo prometió. «¿Por qué haces esto precisamente ahora?», me preguntó. Me enteré de las conversaciones que habían tenido los padres con su hija. Le expuse mis razones como si fuera una persona adulta. Escuchó muy atentamente y me comprendió. 2 días antes de partir, vino a verme su padre, Hans Bieberstein. Se sintió obligado a ponerme sus objeciones, aunque no esperaba tener ningún éxito. Según su parecer, lo que yo pretendía realizar hacía más profunda la separación del pueblo judío en unas circunstancias en que estaba tan oprimido. No podía comprender que mi punto de vista fuera otro totalmente distinto. Se percibe la soledad en que se encuentra ante su decisión, y los argumentos que le ponen son como para hacer desistir a cualquiera menos fuerte que Edith. Pero le falta todavía el paso final que ella describe de tal forma que podemos acompañarla en este último día de su santo, que pasa en compañía de los suyos, especialmente de su madre. El último día que pasé en casa fue el 12 de octubre, día de mi cumpleaños. Coincidía con la celebración judía de la conclusión de la fiesta de los tabernáculos. Mi madre acudió al servicio divino en la sinagoga del seminario de rabinos. Yo la acompañé porque queríamos pasar todo el día juntas. El rabino preferido de Erika, un letrado distinguido, hizo una hermosa exhortación. Durante el trayecto hasta el tranvía no hablamos mucho. Para darle un pequeño consuelo le dije: «La primera temporada en el Carmelo es solo de prueba». Pero esto no valió para nada. Cuando tú te propones una prueba, bien sé yo que la puedes superar. Después se le antojó a mi madre volver a pie. Algo más de 3/4 hora con sus 84 años. Pero tuve que dejarla, pues noté que quería hablar conmigo sin ser molestada. «Ha sido hermoso el sermón, ¿verdad?». «Sí». «¿No es entonces posible ser un judío piadoso?». «Ciertamente, cuando no se conoce otra cosa». En aquel momento se vuelve hacia mí profundamente alterada. «Entonces, ¿por qué la has conocido tú? No se puede decir nada contra él. Puede que fuera un hombre bueno. Pero ¿por qué se ha hecho Dios?». Concluida la comida, se fue al negocio para que mi hermana Frieda no estuviera sola mientras la comida de mi hermano. Pero me dijo que pensaba volver enseguida, y así lo hizo, solo por mí. Por la tarde llegaron todos los familiares con los niños y muchos amigos. Por una parte, esto podía distraer un poco la atención de tensión. Pero por otra, cada despedida era un anticipo del sufrimiento cuando llegara la partida. Al final, quedamos mi madre y yo solas en el cuarto. Entonces ella, con la cabeza entre las manos, empezó a llorar. Me puse detrás de su silla y estreché fuertemente su cabeza plateada sobre mi pecho. Así permanecimos largo rato, hasta que me dijo que me marchara a la cama. La llevé hasta arriba y por primera vez en mi vida la ayudé a desnudarse. Me senté después en su cama hasta que me mandó a dormir. Ninguna de las dos pudimos conciliar el sueño aquella noche. Mi tren partía algo temprano, alrededor de las 8. Else y Rosa quisieron acompañarme al tren. También Erna hubiese deseado ir a la estación, pero le rogué que viniera temprano a casa para quedarse con mi madre. Sabía que ésta podría tranquilizarse más con ella que con nadie. Como éramos las dos más pequeñas, habíamos conservado siempre la ternura filial para con la madre. A las 5:30 salí como siempre de casa para la primera misa en la iglesia de San Miguel. Luego nos reunimos todas para el desayuno. Erna vino hacia las 7. Mi madre trató de tomar algo, pero enseguida retiró la taza y comenzó a llorar como la noche anterior. Nuevamente me acerqué a ella y la abracé, estando así hasta el momento de partir. Hice una señal a Erna para que viniera a ocupar mi lugar. Dejé el abrigo y el sombrero en la habitación de al lado. Y luego la despedida. Mi madre me abrazó y me besó con el mayor cariño. Erika agradeció mi ayuda. Había trabajado algo con ella para sus exámenes de maestra en la escuela media. Al final exclamó: «El Eterno te asista». Cuando estaba abrazando a Erna, mi madre sollozaba en alto. Salí rápidamente. Rosa y Else me siguieron. Al pasar el tranvía por delante de nuestra casa, no había nadie en la ventana para, como otras veces, dar la señal de despedida. En la estación tuvimos que esperar algo hasta que llegó el tren. Else se agarró fuertemente a mí. Cuando busqué el asiento y me puse a mirar a mis hermanas, quedé sorprendida de lo diferentes que eran. Rosa estaba tan tranquila como si me acompañara a la paz del Carmelo. Else daba la sensación de haber envejecido de golpe por el dolor. Por fin arrancó el tren. Ambas estuvieron haciendo señales de despedida mientras podíamos divisarnos. Al fin desaparecieron. Volví a ocupar mi plaza en el coche del tren. Se había convertido en realidad lo que hasta hacía poco ni me había atrevido a esperar. Ninguna explosión de alegría al exterior. Era terrible lo que quedaba tras de mí. Pero estaba profundamente tranquila en el puerto de la voluntad de Dios. La batalla ha sido dura. Podría decirse que en algunos momentos podía haber flaqueado ante la duda de dónde estaba su deber, si junto a su madre o en el convento. Pero Edith no es de las que toma las decisiones por su cuenta. Quiere hacer la voluntad de Dios. Para ello se requiere un buen discernimiento, y los frutos que en este momento recoge, la paz, demuestra que la elección ha sido hecha según Dios. Tiene un gran dolor en su corazón por el sufrimiento que origina a los suyos, especialmente a su madre, y por el que ella misma padece, pues quiere entrañablemente a su familia. Y al mismo tiempo, una gran paz. Hacia el anochecer llegó a Colonia. Finalmente pudo atravesar la puerta de la clausura. Y yo atravesé, con profunda paz, el umbral de la casa del Señor. Una etapa queda atrás y una nueva se abre. Muchas decisiones y difíciles ha tenido que tomar en su vida, y muchos sufrimientos le han acompañado a lo largo de ella. Ahora emprende la etapa final, la más difícil, aquella en la que aprenderá la ciencia de la cruz, no escrita con palabra, sino con su propia vida. Comienza serenamente su postulantado. De ordinario, la postulante no tiene contacto con el exterior. Se alternan las horas de contemplación con el trabajo y la recreación. La situación de Edith y de su familia era muy especial en aquellos momentos. La superiora supo comprenderlo y le concedió permisos especiales. Como venía haciendo, podía escribir una carta cada semana a su madre, y podía mantener su correspondencia como parecía aconsejable en vista de la difícil situación en que se hallaban la mayoría de sus parientes y amigos. De vez en cuando podía recibir visitas en el locutorio. Nada de esto le distraía a Edith y le servía para hacer el bien a los demás. A su amigo Roman Ingarden, que no entiende cómo una discípula de Husserl puede ingresar en esa orden, Edith trata de explicarle que sus razones se hallan tan profundamente descaminadas que no acabaríamos nunca si yo me pusiera a refutarlas. Será mejor que con toda sencillez le cuente algo de mi vida. Creemos que le agrada a Dios escogerse un pequeño grupo de personas que participen de manera especialmente íntima en la vida divina. No sabemos con arreglo a qué puntos de vista se efectúa esta elección. Desde luego, no según la dignidad y los méritos propios. Por eso, la gracia de la vocación no nos vuelve orgullosos, sino modestos y agradecidos. Nuestra tarea consiste en amar y servir, porque Dios no abandona nunca al mundo creado por Él, y sobre todo, ama mucho a los hombres. Edith acepta con normalidad la nueva vida, a pesar de encontrarse en el noviciado con dos hermanas 20 años más jóvenes. Así nos la muestran las que vivieron con ella. Vivía con nosotras como una más, con un gran olvido de sí misma. Nunca podrá ponderarse bastante su sencillez y naturalidad. El aspecto serio desapareció pronto, y parecía que había rejuvenecido 20 años. Su gran retraimiento dio paso a una gozosa afabilidad, y no fue necesario mucho tiempo para que nos pareciera, a ella y a nosotras, que habíamos vivido siempre juntas. Al cabo de algunas semanas, supimos más detalles sobre el estudio de Edith y sus actividades anteriores. Sentí una gran admiración, que se hizo aún mayor a medida que fui conociendo a esta alma totalmente entregada a Dios. Edith supo ocultar discretamente cuanto pudiera costarle, y por eso afirman que parecía todo le resultaba natural, aunque según ella manifestó más tarde, no todo le fue fácil. Me causaba gran admiración el gran respeto que nos profesaba a nosotras, las hermanas más jóvenes, pues se esforzaba con caridad y humildad por adaptarse a nosotras en todo. Solo gracias a una conversación, años después, pude saber que esa adaptación no le había resultado fácil. Ella me confesó un día cuán difícil le había resultado aclimatarse a nuestra vida. Sin sospechar nada de sus dificultades, yo le conté cuán duro me había resultado acostumbrarme al Carmelo a la edad de 20 años. Y ella me respondió, «No lo dudo, pero con 40 años también el noviciado puede ser duro, muy duro. Naturalmente son dificultades diferentes de las que se experimentan cuando se tiene 20 años. Si ella misma no me lo hubiera contado, me habría costado mucho creerlo, porque parecía que todo le resultaba natural. El aprender los trabajos domésticos, a los que nunca estuvo acostumbrada, y para los que no estaba dotada, pone de manifiesto su buena voluntad y la ocasión para ejercitarse en la humildad. Por su falta de experiencia práctica en los trabajos domésticos, cometía múltiples faltas por las cuales, como es costumbre en los noviciados, tenía que soportar un reproche o una amonestación. Jamás vi que se mostrara resentida. Por el contrario, era conmovedor ver la paciencia y la calma con que sobrellevaba las humillaciones, tratando de santificarse a través de ellas. Nunca perdió por ello su alegre sonrisa. Pero no se piense que Edith era una de esas naturalezas pasivas a las que nada les falta. Tenía un temperamento muy vivaz y fogoso que se reflejaba en sus hermosos y radiantes ojos. Pero su gran autodominio gobernaba sobre toda su persona, y jamás pude observar que lo perdiera ni por un momento. Es solícita en la vida fraterna y en los recreos, pero nada ama tanto como la calma de su celda y el silencio de la capilla, donde se pasa largas horas en oración. Después de los 6 primeros meses, es admitida a la toma de hábito, que tuvo lugar el 15 de abril de 1934. Fue un acontecimiento único en el Carmelo. Acuden numerosos invitados. La toma de hábito de Edith Stein fue una fiesta como no había vivido antes el Carmelo de Colonia. Se contaba con muchos asistentes, pero hubo tal aluvión que fue más que llamativo. La alta estima, veneración y amor de que Edith gozaba en el mundo se manifestaba poderosamente. Numerosamente representada está la Unión de Mujeres Católicas, el círculo de sus compañeras y discípulos de Friburgo, Espira y Münster, así como numerosos colegas y amigos, sin faltar su madrina de bautizo, Eduvigis Conrad Martius. Ella misma eligió el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Para ella este nombre tenía mucho significado. Teresa, por Santa Teresa de Jesús, cuya vida fue tan decisiva en su conversión y ahora quería seguir sus pasos en el Carmelo. Benedicta, por la influencia que los benedictinos en sus constantes visitas al monasterio de Björn y bajo la dirección del abad, tanto contribuyeron en su formación. Y de la Cruz, por su gran amor a la pasión de Cristo, a la que ella se abraza como fuente de redención. Asistió y dirigió la homilía el abad Rafael Balzer, quien después de la ceremonia habló confidencialmente con Edith, pues deseaba saber por ella misma cómo se sentía en su nueva vida. Estas son sus palabras. Cuando volví a verla el día de su toma de hábito, este fue nuestro último encuentro, le apremié a que me dijera con toda franqueza si creía que le sería fácil acostumbrarse a la compañía de las hermanas y a su nueva dirección espiritual. Me afirmó que tenía el corazón y el espíritu en paz y que se sentía como en su propia casa. Me dijo esto con todo el ardor de su naturaleza de fuego. Debo decir que ni yo mismo me sentía tentado a invocar un prodigio de la gracia ante ella. No. Todo eso en ella era perfectamente sencillo y natural. Era como la emanación visible de su madurez espiritual. Así es como me representó su amor a la cruz y su deseo de martirio. No como una actitud consciente de su espíritu, concretada en algunas oraciones o en aspiraciones bien definidas, sino más bien como una disposición profundamente arraigada en su corazón a seguir por todas partes al Señor. El día de su toma de hábito, le faltará la compañía de lo más querido para ella, su madre y su familia. No asistió nadie. Sus hermanos le escribieron. En su madre pesaba la dura realidad de lo que ella consideraba, que había perdido a su hija. Edith sufre y ora. Trata de consolarla con sus cartas semanales y después de un tiempo, al menos, recibirá algunas letras de ella. El primer año de noviciado transcurrió tranquilo. Ayudaba a los quehaceres generales y recibía algunos encargos de escribir. En febrero de 1935 recibe con alegría la noticia de que hará su profesión temporal en la mañana de Pascua. La hace el domingo de Pascua, el 21 de abril de 1935, en una ceremonia en la que entonces sólo participaba la comunidad. El provincial padre Teodoro visita el Carmelo después de la profesión de Edith y se informa de las actividades de la nueva profesa. Conoce su fama y sus cualidades. Sabe también su responsabilidad de aprovechar esos dones y con gran acierto le pide que retorne a su trabajo científico continuando el que tiene comenzado de potencia y acto. Esto supone un gran sacrificio para ella, pues ha de trabajar en condiciones nada favorables, ya que el ritmo del día se ve muy cortado por el ritmo de los rezos y las tareas, y además no puede acudir a bibliotecas especializadas. El padre Teodoro le facilitará el adquirir la suficiente bibliografía. Al cabo de unos meses de estar en este trabajo, se da cuenta que el manuscrito, potencia y acto, es completamente insuficiente, e intenta sustituirlo por algo mejor. En febrero del año siguiente, ella misma escribe: «Vengo trabajando desde hace medio año en la nueva versión del trabajo sobre potencia y acto, y sigo aún ocupada en él. Es una transformación total. El nuevo nombre será Ser finito y eterno. El subtítulo de la obra dice así: Ensayo de una ascensión al sentido del ser. A esta obra se le puede considerar con razón como su obra principal. Escribe otras muchas cosas y artículos, y mantiene una gran correspondencia, siempre con el deseo de ayudar a los demás. Poco después de su profesión, cuando está en este trabajo, la visita su amiga Edubigis Conrad Martius. No puede menos de alegrarse de encontrar a Edith centrada en su vida religiosa. Esa hora se me grabó imborrablemente. Edith poseía por naturaleza una cierta amabilidad infantil, pero la ingenuidad, jovialidad y confianza que ahora mostraba era, por así decirlo, algo encantador. El maravilloso doble sentido de la palabra gracia, gracia divina y encanto, estaban unidos en ella. Durante aquella hora, Edith me refirió con la mayor sinceridad las dificultades que había encontrado en el año de noviciado. Podía hacer. Las había superado.